muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu. Este programa que te acompaña aquí en la sintonía Radio Crans, en el 105 de la FM, si nos escuchas desde Chichón, también en la www.radiocrans.org, si nos escuchas en cualquier lugar del planeta. Y también, como siempre, saludamos a toda esa gente que nos escucha a través de los podcasts, de los programas grabados, enlatados, y que puedes escuchar en cualquier momento, y también a la audiencia de Radio Pra en la comarca de la Sidra y Radio Cuca en Ubieu, que redifunden este programa. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar, desde contigo tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar, desde contigo tú decidiste dejarlo nuestro en la nada. Un programa que hoy va a arrancar introduciéndonos dentro de la propia radio. Vamos a hablar del podcast Dormíamos, Despertamos 15M, el podcast, un proyecto de producido por Carne Cruda, con codirección de Patricia Simón y Javier Gallego, y hablaremos con Patricia Simón sobre este podcast, este proyecto que se puso en marcha, que arrancó esta misma semana con el prólogo. También hablaremos con Eloy de la Aza, el montador y diseñador del sonido de ese podcast relacionado con el 15M, porque se cumplen dentro de dos días 15M, 10 años del 15M. También iremos a otro proyecto radiofónico, El Salto Radio, con Magnolias de Acero. En este caso, Lola será la última magnolia, y en este proyecto colectivo de comunicación entre Radio Almenara y El Salto Radio. Y finalizaremos escuchando la entrevista a Carlos Márquez Marcet, director de la película La Mort de Guillén, que clausuró la novena muestra de cine social y derechos humanos de Asturias. Un poco de música y arrancamos. Ahora que estamos en pie y nada nos puede detener, es importante saber cómo hemos tejido esta red. Si rompemos el cristal y ya vemos lo que hay detrás, tratemos de conseguir que lo vean todos los demás. Si es tan obvio, ¿por qué no somos más? Volvamos a empezar. Ahora que estamos en pie y parece que todo marcha bien, conviene no olvidar lo que nos jugamos esta vez. Ganemos el porvenir acercando a los que están allí. Seamos en cada lugar más de los que fuimos al llegar. Hace tiempo que acabó el impas, no vamos a esperar. Ahora que salimos ya de nuestro ensimismamiento y nos negamos a aceptar que esto sea todo lo que hay, no volvamos a salir del camino que nos trajo aquí. De este lado surgirá otra fuerza con la que lograr detener de una vez por todas la máquina del mal. Thank you. supimos sostener. Me acuerdo del tiempo en que nos faltaba el aire a cada vez y llevábamos disfraz. La cuestión era disimular. Todo estaba por venir y cuando vino estábamos allí. Somos muchos porque somos mil, en cada plaza, en cada barrio. Y marchamos juntos porque solo así se ha llegado hasta aquí. Dormíamos, despertamos. El podcast del 15M, 10 años después. 10 años después. Una producción de Carne Cruda. Prólogo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Yo no viví el 15M porque tenía 10 años. Me gustaría saber que cuántos días estuvieron, si ya se quedó aquí. El 15M a mí me pilló en una etapa de mi vida que ya la crisis del 2008 llevaba encadenando trabajos precarios de porras total a hasta una situación en la que ya no me pagaban. Yo trabajaba y ya no me pagaban. Vivía en Gijón ese momento de encuentro intergeneracional que a mí me pareció muy apasionante, ¿no? De gente muy joven, escuchando a gente que llevaba ya muchísimos años de lucha sindical, lucha obrera. Bueno, soy Carmen Codesal, integrante del colectivo feminista de Mujeres Rurales del Oriente. Yo soy Marina Garcés, me dedico a la filosofía dentro y fuera de la universidad. El 15M me pilló en Barcelona, el mismo 15M, por además era fin de semana. Bajamos a la primera manifestación, la de Democracia Real Ya, con amigos, familia, así en pelotón, cosas que ya no se hacen en este momento, y a la expectativa, porque no entendíamos muy bien exactamente qué estaba pasando, ¿no? Así arrancaba el pasado lunes este podcast del 15M, dormíamos, despertamos en el primer programa, el prólogo, ese primer programa que va a sonar todos los lunes, los próximos lunes, en Carne Cruda. Y una de las personas responsables de este podcast, de este programa, es Patricia Simón, codirectora junto a Javier Gallego del programa. Muy buenas, Patricia. Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno. Te escucho muy bajito. Vale, pues voy a ver si mejoramos un poquito o subo yo aquí. A ver ahora si me escuchas mejor. Un poco mejor, sí. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo surge la idea de hacer este programa, este podcast? Pues surge del equipo de Carne Cruda, que bueno, ella el año pasado tuvo claro que había que apostar por contar qué quedaba del 15M 10 años después, en este aniversario, en cómo había influenciado y marcado esta década tan tan rara y tan larga que llevamos, y entonces pues se plantearon sacar un crowdfunding, ¿no? Y el crowdfunding no salió en diciembre, y lejos de desistir, pues decidieron que igualmente había que hacerlo, porque es verdad que el equipo de Carne Cruda no solamente estuvo muy presente en el 15M, sino que en los meses previos pues ya era un espacio muy vinculado con ese magma, ¿no?, que al final surgió en las plazas. Y a partir de ahí me propusieron codirigirlo con Javier Gallego, que está haciendo un aprendizaje impresionante también con el resto del equipo, con Eloy de la Aza, que es el que está diseñando desde el punto de vista sonoro los podcasts, con Celtia, que es la coordinadora, y lo que queríamos con el podcast era que no fuese solamente un retrato de lo que pasó en Sol, ¿no? Que es una de las, yo creo que de los defectos que en un país tan centralista como España solemos repetir, que es cierto que Sol marcó el ritmo que el 15M tuvo en el resto de las plazas y que se convirtió también en un altavoz, ¿no?, en términos internacionales del movimiento, pero que en cada una de las plazas se vivió de diferentes maneras, y lo alucinante de ese movimiento fue que permeó hasta pueblos y ciudades muy pequeñas y fuera de España también, con lo que fue la Marea Granate, de las personas que se habían tenido que marchar porque aquí no había empleo. Entonces, esa diversidad que supuso el 15M para mí y para el resto del equipo era una prioridad, diversidad de acentos, de espacios, de pensamientos también, ¿no? Y es sobre todo lo que se va a empezar a ver a partir de este lunes, porque el prólogo sí también es un homenaje a lo que significó Sol, que es el programa que se estrenó el pasado lunes, y a partir de ahora vamos recorriendo diferentes ciudades con diferentes personas que nos van explicando qué queda en su vida del 15M. Sí, porque ya desde ese primer programa, que es lo que hemos podido escuchar, ya vemos que hay una apuesta por la coralidad, por el plantear una asamblea radiofónica con ese medio, pero que al final son muchas voces, como también hace 10 años en casi todas las asambleas había muchas voces que hablaban, que transmitían, que comunicaban, que eso es un poco también parece la idea o no va por ahí. Sí, totalmente. De hecho, esa era una de las también de las apuestas, ¿no? No hay voz en off en los podcasts, son las propias personas que participan las que se van engarzando y dando la palabra las unas a las otras y las que se van escuchando entre sí, ¿no? Yo creo que eso se consigue muy bien y además nos hablan de muchas cosas que pasaron en las plazas, de cómo se revertieron o se cuestionaron muchísimas formas de entender la vida personal y pública en aquel momento y en qué ha desembocado, ¿no? Entonces van contando eso, cómo lo vivieron en el momento, cómo lo interpretaron y qué es lo que están viendo ahora, y lo hacemos pues con también con personas que tuvieron protagonismo en ese momento y otras personas pues que siguen siendo ciudadanos y ciudadanas con vidas que no tienen una proyección pública, pero igualmente interesantes e intensas, desde pues el programa de este lunes, por ejemplo, que es el que está dedicado a cómo han evolucionado los activismos desde el 15M, lo protagoniza Feliciana Mora, que es una mujer que ahora tiene 80 años, que vivió el 15M en Málaga, que hizo la marcha a Madrid que surgió a partir del 15M con su pareja entonces, que falleció el año pasado, y Feliciana le cuenta a Violeta Martínez, que es una joven de 19 años, que fue el 15M, y Violeta le cuenta por qué se implicó en la lucha de los Fridays for Future, ¿no? De la lucha climática de Greta, que lanzó Greta Thunberg en el 2019. Y en ese diálogo, según ellas van caminando por Málaga y contándose todo esto, que lo grabamos el 8 de marzo además, pues se van encontrando con personas, ¿no? Y van estableciendo conversaciones. Pues gente de la Casa Invisible, por ejemplo, Francisco Jurado, que es el jurista que en las redes se conoce como Su Notísima y que estuvo muy implicado en el 15M porque participó del Movimiento Democracia Real Ya. Él nos lleva a la Casa Invisible, que es un espacio autogestionado de Málaga que tiene muchísimo que ver con el 15M. De ahí nos vamos al centro autogestionado La Medusa, que es un espacio feminista también, que tiene mucho que ver con, ¿no?, con la herencia del 15M y cómo esa revuelta feminista del 2018 pues no se podría entender tampoco sin lo que significó la revuelta de las plazas. Bueno, y en esos diálogos pues vamos como, yo creo que dibujando ese collage de lo que significó para mí un ejercicio de respeto y de autoestima brutal, que fue el 15M, ¿no? Y fue colectivo, además, del sentirte escuchado, escuchada, y que te dieras cuenta que tu voz era valorada, y yo creo que eso es como la máxima expresión de la ciudadanía, ¿no? El que tu voz sea valorada y tenida en cuenta por los demás, y al mismo tiempo esa escucha activa del querer entender y aprender de los demás. Y eso, que fue una recuperación del espacio público, creo que también lo intentamos como recuperar en los podcasts, de que esos podcasts, esa serie de programas sonoros, pues sean ese espacio público recuperado en el que nos escuchamos. Hablabas de ese próximo programa dedicado a los activismos. Habéis diseñado en capítulos. Cuéntanos un poco qué capítulos hay y qué es lo que nos vamos a encontrar también así brevemente en los próximos días, en los próximos lunes. Sí, pues, después del capítulo dedicado a cómo han evolucionado los activismos en la última década, estrenamos el que está destinado a culturas y medios de comunicación, en el que, bueno, a través de una conversación entre Silvia Nanclares, que es una escritora que puso en marcha desde fuera de España durante el 15M con otras activistas lo que se llamó el bookcamping, que era una página web donde se subían aquello, o se hablaba de los libros que considerábamos o consideraban las personas que estaban en el 15M que habían llevado a la gente a las plazas, ¿no? De cuál era ese recorrido intelectual o de conocimientos que había desembocado ahí. Silvia tiene una conversación con la filósofa Marina Garcés, que vivió muy intensamente también el 15M en la Plaza Cataluña, en Barcelona y en Zaragoza, y a través de esa primera parte dedicada a la cultura van apareciendo diferentes voces, pues como Roberto Herreros, que nos cuenta que fue Fundación Robo, ¿no? Y como artistas, músicos y músicas se ponen de acuerdo para crear de una forma muy natural y como muy cotidiana música popular a la vez que están en la plaza. Aparecen otros autores y autoras que han escrito bastante y que estuvieron en el 15M, y vamos, yo creo que desgranando lo que supuso la conformación de una nueva cultura, una nueva cultura democrática, que fue también lo que se, bueno, pues a lo que se apuntó en las plazas. Y luego hay una segunda parte de ese capítulo que lo que se aborda es qué supuso para los medios de comunicación y para el periodismo el 15M y cómo lo cambió absolutamente, terminó de darle una patada al ecosistema mediático. Y eso lo hacemos a través de una conversación entre Juan Luis Sánchez, su director del diario.es, y que en aquel momento estaba con nosotros en Periodismo Humano, y con Estefan Grueso, documentalista y que también documentó en un, bueno, diariamente hacía streaming desde La Puerta del Sol, pero además también creó un documental que era el de el 15M Creative Commons. A través de la conversación entre ellos que mantienen, pues van apareciendo otras voces como por ejemplo Gemma García de La Directa, o Jordi Évole, ¿no?, contando también lo que supuso en los medios tradicionales el 15M. Y en medio de todo eso hay una mesa de medios de comunicación en las que participa Pablo Elourdi del Salto, más la bandera de La Marea, María Ángeles Fernández de Pícara y Javier Gallego de Carne Cruda, que también pues hacen un análisis, ¿no?, sobre cómo vivieron ellos y ellas y sus medios el 15M y qué nos queda pendiente, ¿no?, de todo lo que como periodistas pues nos interpelaba el 15M, y ahí salen conclusiones muy, yo creo que muy vigentes, ¿no?, de cosas que todavía siguen en esa agenda por desarrollar, que es una cosa que varias de las personas entrevistadas consideran, es que, bueno, pues el 15M lo que hizo fue como proponer una agenda que queda mucho tiempo para terminar de desarrollarla, pero que ahí están como el decálogo, ¿no? Luego está el capítulo de derechos y libertades, políticas del cambio, vivienda, y el último lo habéis llamado Yo estuve allí, que pretende también recoger en este último capítulo. Pues en ese capítulo lo que queremos es que los oyentes, las oyentes, envíen sus audios a un número de teléfono que está puesto ahí, explicando qué supuso para ellas el 15M, ¿no?, y que el cierre pues sea el programa hecho por la gente, ¿no?, por su recuerdo. Y también esas tres preguntas con las que articulamos el prólogo, que era: ¿dónde te pilla el 15M? ¿Qué supuso para ti el 15M? ¿Y qué crees que queda el 15M? ¿No? Pues esas mismas preguntas las que vamos a intentar contestar en ese epílogo. Mencionaste muchos nombres en esos capítulos, en esos primeros capítulos, algunos ya han salido también en tal, pero no sé si tenéis cuantificado cuánta gente participa, en cuántas voces se van a poder escuchar a lo largo de los programas, aparte de que en ese último, bueno, será pues muy, son mucho. Como 40 personas las que hemos entrevistado en estos meses, porque empezamos a trabajar en el podcast en enero y hemos ido sumando hasta que hemos tenido que decir, bueno, pues ya vamos a ponernos a montar porque se nos está yendo de madre. Sí, pero como unas 40 voces. Y Patricia, ¿tú cómo viviste el 15M y cómo recuerdas cómo te influyó y te afectó? Pues muy intensamente, porque acabamos, creamos un medio de comunicación en 2010 que se llamaba Periodismo Humano, y me acuerdo que cuando surge el 15M ya llevábamos un año, pero un año que la crisis económica nos había afectado como medio muchísimo, habíamos tenido muy buena acogida, pero claro, gran parte de nuestros suscriptores y suscriptoras eran o periodistas o gente del ámbito social, de los movimientos sociales o de las ONGs, y eran colectivos muy muy afectados, ¿no? Y entonces hicimos, pese a todas las situaciones precarias que, en las que estábamos en ese momento, pues nos zambullimos totalmente en la cobertura del 15M. Yo me acuerdo que yo lo que llevaba mucho era la coordinación de todas esas coberturas que hacíamos en mogollón de plazas, en todas las que podíamos, tanto en España como a nivel internacional, ¿no? Entonces era muy alucinante estar recibiendo continuamente crónicas de sitios tan diversos y por razones tan diversas. Y luego recuerdo mucho cuando iba a las plazas, porque me acuerdo que la manifestación del 15M yo la cubrí en Sevilla, luego de ahí de Sevilla me fui para Madrid, que fue cuando el desalojo y ya cuando se lió, y tengo muy presente la sorpresa por la alegría, ¿no?, que había en las plazas, del encontrarse y también muchas de las pancartas, ¿no? De repente darte cuenta que eso que tú pensabas que eran tu fricada, de que fuese, yo no me acuerdo en aquel momento, el leer en las plazas muchísimas pancartas con frases de Saramago, de Antonio Vega, ¿no?, de José Luis San Pedro, y decir, ostras, es que claro, este es todo nuestro imaginario emotivo cultural, ¿no?, y o de Benedetti, de Galeano, y ese darte cuenta de que éramos tantos y tantas las que teníamos aspiraciones y que nos removía y nos emocionaban cosas tan tan parecidas, recuerdo eso de decir, bueno, pues es que somos muchísimos, ¿no? O sea, ¿por qué estamos tan mal? Porque está todo tan mal gestionado, y fue muy intenso, me acuerdo que era muy cansado porque trabajábamos muchísimo ese año, pero muy bonito. Lo que pasa es que todo al final está enmarañado porque también era a la vez que las revueltas árabes, ¿no?, todo lo que vino después de pena por cómo fueron aplastadas. O sea, han sido años, yo creo que tan desbordantes emocionalmente, porque han pasado tantas cosas que cuando miramos atrás yo creo que nos sentimos más viejos que realmente lo que somos, porque han sido 10 años muy intensos. Pero sí, claro, que nos marcó. Mira, yo creo que además hay una cosa que en términos periodísticos fue fundamental y que siempre lo hablo mucho con las compañeras de Pícara, y era que en ese momento los periodistas que hablábamos de enfoque de derechos humanos, cuando creamos el Periodismo Humano o cuando ellas crearon Pícara, que hablábamos de enfoque de género en ese momento, porque nos daba vergüenza decir que hacíamos periodismo feminista, y porque en aquel momento me acuerdo mucho que declararte feminista no estaba bien visto, ni siquiera en los ámbitos y en los círculos progresistas, supuso un espaldarazo de autoestima y decir, no, estáis en lo correcto, ¿no? Porque de lo que nos decían muchos compañeros y compañeras, que en ese momento sí, porque no las habían despedido todavía, sí estaban en medios tradicionales, es que éramos más activistas que periodistas, ¿no? Y esto pasó así mucho tiempo, incluso en las primeras meses del 15M, el hecho de que hiciéramos una cobertura tan apegada al día a día, lo consideraban más activismo que periodismo, ¿no? Luego yo creo que el tiempo ha puesto las cosas en su sitio, pero en ese momento, viendo cómo era la acogida de la gente cuando íbamos a hacer las coberturas, nos dimos cuenta de que estábamos sabíamos que estábamos en el lado correcto, pero que había mucha más gente que tenía claro que desde ahí, ¿no?, había que construir. Entonces fue como, pues sí, hay que seguir aquí, ¿no?, aunque sea complicado. de ahí quizá también podemos sacar algunas conclusiones 10 años después, ¿no? Hay quien dice o critica que aquel 15M que estuvo muy bien, pero que realmente no sirvió para nada, ¿no? Que quedó ahí en esos meses de acampadas, de movilizaciones y demás. Pero bueno, con todo esto que estamos hablando, con todos esos capítulos que habéis desarrollado en el podcast, podemos sacar conclusiones que precisamente van por otro lado. No sé si tú, después de escuchar esas más de 40 voces y de este trabajo, tienes ya alguna en la cabeza de que podemos tener. Sí, yo creo que en definitiva hay una cosa que es innegable, y es que el 15M legitimó un marco ético que en ese momento venía muy dañado, por sobre todo por las dos décadas anteriores de neoliberalismo brutal, ¿no? En la que era, lo que yo siempre digo, ¿no? Es ser buena persona no es de tontos, ¿no? Pues el discurso dominante era que sí, y el 15M lo que reivindica y lo que crea un consenso en que defender los derechos humanos, defender la justicia, defender la alegría, defender ser activista, es lo valorable, ¿no? O es lo respetable, y se convierte eso, que era como una cosa minoritaria, ¿no? Se convierte en algo mayoritario y como en parte de la discusión pública. Y creo que el hecho de que se haya, desde que la ciudadanía con los hechos, no solamente diciéndolo, hayan reivindicado una ética pública compartida, eso es muy difícil que haya una vuelta atrás, ¿no? Es decir, por supuesto que estamos viviendo una involución y que el auge de la extrema derecha es una respuesta a todo esto, pero aún así lo mayoritario sigue siendo el reivindicar ser buena persona. Yo creo que en general somos bastante mejores personas, o tenemos claro qué es ser buena persona después del 15M. Y eso por una parte, y luego hay muchísimas cosas que no se entenderían sin el 15M, ¿no? Las reclamaciones de transparencia, pues eso es lo que supusieron las primarias, los partidos políticos, pero también otro tipo de iniciativas más invisibilizadas, pues los grupos de consumo, que en los podcasts le hemos dado muchísima importancia. Esto lo explica muy bien también Gemma García, ¿no? De la periodista de la directa, pues la banca ética, ¿no? Que también ha adquirido mucho protagonismo, las eléctricas también de consumo justo, como Sumenergía y otras que hay, todo este entramado de crear a través del consumo de bienes, que es impepinable, que sean más responsables, creo que se ha fortalecido mucho a raíz del 15M. Y luego el papel de los medios de comunicación también ha cambiado. Ahora mismo yo creo que está muchísimo más claro qué papel juegan los grandes grupos mediáticos y cuáles son sus limitaciones y su dependencia. Y eso antes era más una discusión entre periodistas, que nos gustaba mucho contar todo este rollo en los seminarios y demás, pero que el resto de la ciudadanía no estaba pendiente de eso. Y ahora ya muchísima ciudadanía es consciente de esta cuestión y lo tiene presente. Y yo creo que hay una cosa muy importante, y es la parte de conformación emocional que a mi generación y a las que estuvieron en el 15M, pues va a marcarles el resto de su vida, el saber uno que es posible, ¿no? Que es posible de repente poner en jaque al sistema, y hubo un momento que el 15M... tenía muy preocupadito al sistema, que es posible cambiar la dinámica del día a día, y de repente pues pasarte semanas en una plaza haciendo asambleas y demás. Eso se demostró, con lo cual si se vuelve a hacer pues será más fácil, porque ya está en el horizonte de lo posible, y tenemos que crear horizonte de lo posible. Y creo que también eso va a marcar a las nuevas generaciones, porque quienes hayan vivido eso y lo tengan como una parte importante de sus vidas, como cuenta Violeta, ¿no? Esta chica que ahora está en el Fridays for Future, y sus padres, su padre y su madre lo vivieron, tienen otra educación, y eso va a marcar también a las siguientes generaciones. Y estoy muy de acuerdo con una cosa que dice Estefan Grueso, que es que esa agenda, ¿no? Pues se va a seguir desarrollando en las próximas décadas, pugnando también con insisto, con esa extrema derecha y con esa parte de la sociedad que cada vez más conservadora. El problema es eso, ¿no?, que vivimos en una sociedad cada vez más polarizada, donde hay muy pocos espacios intermedios en los que podamos conversar. Yo creo que eso, en cierta medida, lógicamente no había gente de falange, ¿no?, en las plazas, o si la había, era poca, pero sí que había un borramiento, ¿no?, de cuál era lo que nos diferenciaba y si lo que nos unía en las plazas. Creo que en ese sentido, tanto desde la derecha como desde determinados grupos de la izquierda, se lo han cargado y volvemos a estar todo el tiempo identificándonos por el cuál es nuestro partido político. Y otra vez en ese tribalismo político de qué es lo que nos distancia, y yo lo que espero es que vuelvan a surgir iniciativas en las que aprendamos a escuchar al otro, nos guste más o menos lo que piensa o lo que dice, pero afortunadamente por ahora no nos vamos a aniquilar, con lo cual o empezamos a escucharnos y a intentar entendernos de nuevo, o terminaremos como está ocurriendo en las calles de Israel y de Palestina, pues en batidas con turbas asesinando a viandantes porque consideran que son árabes, ¿no? Pues para seguir escuchando y para seguir oyendo esas voces todos los lunes a las 10 de la mañana en Carne Cruda y bueno, también en esta emisora que emitimos en directo todos los Carne Cruda a lo largo de la semana, estarán esos podcasts hasta el próximo 21 de junio, que será el último de ellos. Patricia Simón, muchas gracias por contarnos todos estos secretillos detrás de los próximos capítulos y sobre todo muchas gracias por el trabajo, por haber dado bueno pues ese sonido a esas voces después de 10 años. Muchas gracias a vosotras, un placer siempre. Venga, hasta luego. Chao. Ahora, cada vez que pasé por esta plaza, me acordaré de ese amanecer en el que cientos de personas despertaron juntas bajo el mismo sol. Sobre el mismo suelo. Como si se hubieran unido para tener un sueño colectivo. Ahora, cada vez que pase por esta plaza, pensaré en todas las plazas que se han unido para despertar a un pueblo que parecía dormido, pero solo estaba deseando que le dejaran soñar. Dormíamos, despertamos. Hola, soy Anita Bodwin, soy periodista, he escrito en varios medios de comunicación, actualmente estoy en Diario Público. Profesionalmente puedo decir que el 15M me marcó en el sentido en el que ahí empezó una nueva etapa vital y profesional en la que di más espacio en mi vida a reflexionar y por tanto a escribir sobre desigualdad, sobre recortes, sobre todas las medidas de austeridad y en general sobre todo lo que nos llevó a estar en esas plazas, ¿no? El no nos representan y sobre todo la gran estafa bancaria que nos llevó a reivindicar lo que era nuestro. Se me ha quedado como mucha alegría haber participado, pero también una profunda melancolía, ¿no? Soy Javier Corpas, estudié Ingeniería Informática y ahora me dedico a cuestiones sindicales. Como que desde entonces esa explosión de vitalidad que había no la encuentro. O sea, por así decirlo, no están las flores que había en el 15M, ¿no? Entonces ahí se ha quedado como un pozo de melancolía. Y que uno le gustaría volver a vivir, no el mismo, sino otro 15M distinto, como tuviese que ser, ¿no? No sé si con mi edad ya lo veré o no, ¿no? El podcast del 15M lo haces tú también. Queremos que el último capítulo lo cuenten vuestras voces. Será un episodio especial. Yo estuve allí para que tú y tú y tú y tú, sí, tú también, nos contéis cómo vivisteis el 15M. Manda un mensaje de voz breve al correo electrónico productores@carnecruda.es o al teléfono 717-717-970 con el asunto Yo estuve allí. Cuéntanos qué significó para ti. ¿Qué crees que queda? Dormíamos, despertamos. El podcast del 15M. Pues seguimos hablando de este podcast Dormíamos, despertábamos el 15M, 10 años después del 15M, y hablamos ahora con Eloy de Laza, que es el responsable de que esto suene así. Muy buenas, Eloy. Hola, Falo, ¿qué tal? Hola a toda la gente que está escuchando Radio Crash. Un saludo, un placer estar con vosotras. Bueno, cuéntanos un poco cómo llegas aquí y qué te encuentras. Después de haber escuchado, estaba hablando con Patricia de todo el proceso de cómo se inició. ¿Tú cómo llegas al proyecto y qué te encuentras ahí? Pues a mí me llaman un día Celtea, que es la coordinadora de todo, que se está pegando un currazo increíble. Me llama un día y me propone que le eche una manilla a Patricia antes de cuando el primer crowdfunding. Y desde entonces, pues ahí estoy metido en el equipito. Al final salió menos ambicioso de lo que pensaban, pero salió una cosa que está siendo espectacular, un trabajo súper súper bonito. El otro día ya lo decía allí en la carnicería, que es que está siendo una cosa súper bonita, porque es que es recordar un momento de nuestras vidas que mirado con perspectiva yo creo que sí que hizo algo, provocó algún cambio. Provocó muchos cambios y probablemente, bueno, no sé, el otro día también comentabas en el programa En Carne Cruda que tú también habías estado viviendo el 15M desde dentro, ¿no? Podemos empezar al revés que con Patricia. ¿Qué recuerdos tienes tú de ese 15M y de esa plaza en Sol? Pues mira, yo lo que recuerdo de primeras es que no pude ir a la manifestación el domingo 15 de mayo porque estaba volviendo de Alemania. Esa justo es el domingo ese, volvíamos de un encuentro de radios libres y comunitarias. Como Radio Crash, pues yo soy de Radio Vallecas de toda la vida. Bueno, de toda la vida no, pero llevo allí militando desde el 2004. Y entonces en el 2011 pues estábamos participando en un proyecto con distintas radios, una alemana, una irlandesa, una francesa, creo que era, otra húngara. Y recuerdo que la noche anterior, el 14 de mayo, ya que estábamos despidiéndonos, estábamos todas las personas que habíamos ido de todas las radios, yo me acuerdo que les comentaba a la gente de las radios de distintos puntos de Europa, es que en España yo no sé qué está pasando. Claro, en ese momento decía España, es el Estado español ahora, por ejemplo, eso es uno de los cambios, ¿no? Que yo creo que en muchas cabezas ha pasado, como la pluralidad de este Estado. Bueno, les decía, yo no sé qué está pasando, que es que estamos jodidísimos y nadie hace nada. Y nadie hace nada, es que no hacemos nada, y es que esta situación requiere una revuelta popular, les decía. Y fíjate, al día siguiente, la manifestación, y a los dos días se les echa de la plaza y se lía pardísima. Y recuerdo cómo, pues durante esa semana, la gente que estuvo en ese encuentro me estuvo escribiendo por mail diciendo ¡ha pasado, ha pasado! Y bueno, pues ahí comienza y yo me fui a dormir allí, a la plaza. Y estuve en asambleas, formé parte de esas primeras reuniones de Agorasol Radio, estuve en la asamblea donde se decidió el nombre, que es la radio que surgió al calor del 15M, pues mil recuerdos, mil anécdotas, siempre con mi grabadora, entré para un montón de radios de todo el estado que nos llamaban a Radio Vallecas y nos preguntaban, oye, ¿hay alguien que pueda ir? Y yo decía, yo estoy ahí siempre. Entonces, pues era como un corresponsal. Y la verdad es que, Falo, me ha pasado una cosa súper curiosa. Yo me fui de Madrid el año pasado, estaba ya harto de la ciudad inmensa, y me he venido a un pueblito muy pequeño, de menos de 1.000 habitantes, un cambio radical en mi vida. Y lo que son las cosas, en el 15M estuve durmiendo con un grupo de personas de Vallecas que yo creo que desde verano de 2011 no había vuelto a ver, nunca. A lo mejor alguna vez había coincidido con ellos en algún punto, en algún sitio puntualmente, nos habíamos saludado tal, pero nunca más. Y hacía mucho tiempo que había perdido la pista de esa gente. Bueno, pues hace un mes, cuando estaba escuchando audios, buscando recursos, viendo cosas, así, escuchando cosas de las que tenía, recordando a esa gente, ¿no? Porque claro, a esa gente al final pasé muchas noches y grabábamos muchas charlas que teníamos ahí, cómo íbamos a cambiar el mundo, cómo... Bueno, pues me lo encontré en un pueblo perdido de la Sierra de Gredos, a una de las personas con la que dormí. Y fue de, fíjate, vuelvo a visitar ese lugar, el 15M, la Plaza de Sol, 10 años después, y me vuelvo a encontrar en un sitio completamente distinto a una persona que también se había ido de Madrid. para que tú veas. Los 10 años y cómo siguen fluyendo las cosas y confluyendo, ¿no? Uh-huh, eso es. En todas esas cosas que me imagino que habrá habido muchos momentos, no sé cuántas horas tenéis de grabaciones y cuántas cosas tenéis anteriores, pero de todo eso, ¿qué puedes destacar de lo que has escuchado, de lo que te haya impactado, de lo que hayas dicho, joder, qué bien esto, ¿no? Ay, no sé, yo creo que ha sido muchos momentos que me han puesto los pies de los pelos de gallina. Uno de los que más son los gritos, esos silencios mudos que había en plazas a las 12 de la noche. Esos momentos de murmullos tal y de repente un grito, una explosión de júbilo. O sea, sí que es una cosa de las que recuerdo. Yo me acuerdo que cuando, pues había veces que me iba a casa a ducharme, ¿no? Durante, pues a mediodía cuando estábamos en sol durmiendo, pues había veces que nos íbamos a casa, nos cambiábamos, nos duchábamos y luego volvías a media tarde y entrabas en sol y se percibía un buen rollo, un clima de increíble felicidad. Era el ambiente. Y yo creo que esos gritos los transmiten. Luego, la verdad es que yo te lo comentaba, ¿no? Cuando me has comentado que íbamos a hablar aquí en tu programa, que el curro gordo se lo está pegando Patricia. O sea, ella es la que ha estado proponiendo gente, proponiendo entrevistas, yéndose a todos los lugares del mundo, hablando con un montón de gente. Me pasa los guiones y yo lo único que hago es trabajar los sonidos que ella ha grabado y ir poniéndolos así para que el oído lo escuche bien, simplemente. Pero el curro gordo son las montones de horas que tiene ella grabadas. Y luego, evidentemente, los recursos que acompañan y todo esto, pero eso no solo son míos, sino que son pues de recursos públicos que hay en las redes y estas cosas. Entonces, pero yo me quedo, si me quedo con algo, me quedo con esos gritos de felicidad, de júbilo, de estamos aquí unidos, nos han unido, y lo que el pueblo ha unido no lo va a conseguir desmantelar nadie. Bueno, no te quites méritos, Eloy, porque bueno, también hacer programas sin una voz en off que haga seguimiento, sin plantear tal, también tiene su dificultad, bueno, a la hora de construir, ¿no? El diseño sonoro. Ahí está también, es una cosa, una charla que tuvimos al principio, ¿no? Cuando ella empezó a grabar, pero un día nos sentamos también ella y yo y le dije una cosa que para poder hacer eso fácil, que surja, que salga fácil, es ciertos trucos a la hora de hacer las entrevistas. Entonces, ella realmente es la que ha conseguido que las entrevistas den pie a la capacidad de que ellas mismas se interrelacionen. O sea, haciendo la pregunta correcta consigues una respuesta ideal para tu fin, ¿no? Entonces, bueno, sí, evidentemente, al final, pues, un sonidito aquí o un recursito por allá puede ayudar a entender o a contextualizar un poquillo mejor, pero realmente son las personas que han participado, que se han prestado súper guay a jugar, y Patricia, que ha hecho las entrevistas muy bien, y que luego Javier, ahí, Gallego, pues también tiene un montón de recursos y un montón de sapiencia como para que eso discurra. O sea, sí que es verdad, yo veo que es más complicado al final trabajar una sesión con 140 cortes como tenía en el primer prólogo, ¿no? Que al final son un montón de cositas de 20 segundos cortitas con un fondo por aquí, una musiquilla por allá. Eso al final es más difícil porque de repente te dicen en el minuto 13:05 quítame ese i que digo extra. Y dices, hostias, tengo que mover todo para eso. Eso es lo complicado realmente, porque luego el trabajo de edición está siendo súper sencillo con las grabaciones que tenemos. Muy bien, Eloy. No sé si quieres comentar algo más, porque lo que tenemos nosotros son muchas ganas de escuchar todos los programas, porque tú ya habrás escuchado, no sé si ya están todos, bueno, el último no, porque el último se va a ir construyendo, ¿no? Pero el resto... No están todos. Estáis todavía ahí... Estamos en proceso creativo todavía, sí. Yo creo que todo mayo nos va a llevar al final, porque son, pues del prólogo, yo creo que tuvimos 6 versiones, hasta la última que salió. Eran 6 versiones que íbamos perfilando, íbamos puliendo, íbamos moviendo esto aquí. Oye, pues si ponemos esto aquí, que es más bonito. O sea, al final es una producción, pues eso, decía Javier, como una película, ¿no? O sea, escena a escena, momento a momento, transición a transición y ir construyéndola poco a poco. Entonces, Patricia y yo hacemos un primer montaje, luego hay un desbroce, luego hacemos un segundo montaje, luego hay otro desbroce y ya empezamos a colorear, como si dijésemos, ¿no? Mm. Y así.

amigo, desde otro proyecto radiofónico, colega, que es El Salto Radio, y desde Radio Almenara, que son Magnolias de Acero, que ya escuchamos en algunas de esas protagonistas aquí en Maravallu, y esta semana se publicó pues el último de esos podcasts dedicados a las Magnolias de Acero, a esas mujeres de barrio, en este caso Lola, absolutamente sin límites, es el título de este mini programa que vamos a escuchar ahora con la colaboración de Radio Almenara, como te decíamos, El Salto Radio, y Julia Gassi y Ramón Ferrer Mon, que son quienes realizan estos programas. Vamos allá con este Magnolias de Acero dedicado a Lola Robles. Hubiera preferido tener cuerpo de hombre, es que lo hubiera preferido, claramente, y todavía. Ella es Lola, mujer ilustre de Tetuán. Lola llegó a Tetuán a los 24 años, concretamente a la zona de Valdeacederas, barrio muy próximo a La Ventilla y a Plaza Castilla, donde empezó a trabajar desde muy joven. Antes de llegar al distrito, vivía en la zona de Cuatro Vientos, en una colonia militar, porque su padre trabajaba como personal civil de la Maestranza del Ejército del Aire. Aunque ese fue el barrio en el que se crió, esa zona no le ha gustado demasiado nunca. Se considera una persona muy de barrio, y sobre todo de Tetuán, porque le gusta especialmente. Me gusta mucho que es una zona muy popular, que la variedad de gente que hay, ¿no? Que hay gente de muchos países, que es gente trabajadora, y que me parece que tiene algunas ventajas respecto del centro-centro. No es tan cerrado. Luego tiene, claro, la dehesa de la villa, que es una joya. Su madre tuvo grandes problemas de visión. Se quedó ciega cuando Lola cumplió 16 años. Y ella ha heredado esa genética. Miopía y degeneración macular. Esta limitación ha hecho que valore más aún su barrio, porque lo tiene todo a mano y le da confianza. Sobre todo la sensación de comunidad. Y luego la gente es maja. O sea, guardan un poco todavía lo que había antes en Madrid de la buena vecindad, ¿no? Reconoce que le daba un poco de miedo al principio la presencia de bandas callejeras, pero con humor asegura que con conocimiento se elimina el miedo por completo. Bueno, Almudena y yo siempre decimos que aquí vamos con navaja, ¿no? Que la gente le da miedo. Yo la verdad es que no tengo miedo. O sea, claro, cuando conoces el territorio y te familiarizas, que es el problema siempre, ¿no? El conocimiento, pues siempre es como más fácil, no, se te quita el miedo. Cuando nos trasladamos al pasado y recordamos sus años de infancia, menciona partiéndose de risa cuánto le costó aprender a leer. Y todo por un pequeño detalle. Yo no veía la pizarra, entonces como no veía la pizarra no aprendí a leer. Pero no decía nada porque yo no recuerdo si es que no me atrevía a decir nada o me pasaba con una amiga, que le pasó lo mismo. Dice que yo no sabía que estaba escribiendo la pizarra porque como no veía, claro, si no ves, yo sé que había una pizarra, pero yo creo que no, yo no veía lo que había. Y con una emoción y una alegría explosiva, recuerda el primer día que se puso gafas. Entonces cuando me puse gafas dije, ostras. ¡Con la leche! Digo yo, pero ¿cómo son las cosas? Y empecé a ver las cosas que tenían bordes. Y, o sea, por ejemplo, yo te digo, pero tiene bordes, está. Descubrí un mundo que no me lo dio. Entre los recuerdos de su infancia destaca. Y luego los tebeos los iba coleccionando y los tenía allí. Y entonces, cuando estaba en verano, pues salía a la terraza y me ponía a leer los tebeos allí. Y también las riñas con su hermana. Yo era una niña modelo y me volví un demonio en la adolescencia. La adolescencia de Lola no debió ser nada fácil. De hecho, ella la define, aunque a carcajada limpia, como una fase horrible. Yo era muy mala con ella y la pegaba mucho. Creo que le tenía muchos celos. Mi abuela decía, le tiene pelusa. Yo decía, ¿por qué dirá eso? Pero no, con los años me he dado cuenta de que le tenía mucha pelusa. ¿Sí? Le llevaba muy mal con ella, la pegaba y la trataba muy mal. ¿Eh? Me arrepiento mucho. A veces se lo digo a mi sobrina, porque mi sobrina también trata mal a su hermano. Le digo, no hagas eso, que luego te vas a arrepentir. Y todo porque a los 13 años le vino la regla por primera vez y ella no quería de ninguna manera. Yo creo que llegó hasta tal punto mi rechazo que tuve unas hemorragias terribles, pero terribles, que me llevaron al hospital, pero que me desangraba, vamos, que casi me muero. Y después de eso me quedé como muy traumatizada. Siempre he tenido problemas ginecológicos, porque luego tuve la endometriosis también. Pero yo creo que era un rechazo de la feminidad, claramente. Es ahora, con el paso de los años, cuando está convencida de que... Por eso mi adolescencia fue un infierno, porque descubrí todo eso. Además, esto era el año 76-77, que no había muchas referencias. Yo creía en un primer momento que esto era un problema, que a mí el feminismo me sirvió mucho, que era un problema con el género, ¿no? De lo que se habla ahora, era un problema con el género, de rechazo de lo femenino, porque yo de niña siempre me imaginaba en mis imaginaciones como chico, en mis fantasías. Eso lo pensé. Y además, yo con 14 años me enamoré de mi profesora de matemáticas. Entonces, claro, ya eso me descuadro totalmente. Luego, con los años, y después de muchos años de terapia y muchos años de feminismo, he llegado a la conclusión de que no, de que yo tenía un problema con mi identidad sexo-género. Pero que no llegaba a lo mejor hasta la transexualidad. Es decir, no puedo decir que soy transexual, que soy un hombre, no lo puedo decir, pero sí que tenía una identidad no binaria. Lola estuvo yendo a terapia en aquella época, pero tal y como cuenta, los psicólogos planteaban única y exclusivamente la aceptación del cuerpo, género e identidad. No había otras opciones. A lo que Lola respondía: vale, pues podemos estar años así, pero no lo vas a conseguir. Y así ha sido. No se trata de aceptar el cuerpo con el que se nace o la identidad con la que nos educan, sino de sentirse y poder mostrarse libremente. Eso sí, con mucha valentía, puesto que lo que planteaba Lola de aquellas y ahora no era lo establecido socialmente. He vivido como mujer siempre. Me nombro femenino, no tengo ningún problema con eso, pero estoy muy cerca de una identidad no binaria y no tengo tanto problema con el género, que lo tuve en su momento, como que hubiera preferido ser un varón, simplemente. Lo que pasa es que ya pues no voy a hacer esa transición, porque a lo mejor la masculinidad no me convence tanto. Con lo cual me salgo de todos los estándares estos, de que realmente es un problema de que lo que se busca es el género masculino o el género femenino. No, no siempre, cada caso es cada caso. Cuando llegó la edad de elegir qué carrera quería estudiar, optó por Filología Hispánica. En esta facultad fue cuando, con 21 años, profundizó en el feminismo y, después de conocer diferentes grupos, donde más energía y tiempo empeñó fue en una biblioteca especializada en mujeres, que había nacido en 1986. Ella entró un año después y rápidamente trabajó junto a la compañera para convertir la biblioteca en una asociación. Y yo estuve allí hasta 2002, o sea, 16 años. Y allí pues empecé a hacer bibliografías y ahí empecé a descubrir a la ciencia ficción. Luego me marché por discrepancias muy fuertes en el proyecto, porque primero a mí me parecía que eso era un proyecto colectivo, o sea, un proyecto de biblioteca de mujeres, y para mí era importante que se usara, y eso no ha ocurrido. Su dedicación a la reflexión, el amor por la lectura, la pasión por la escritura desde bien pequeña y sobre todo su experiencia personal impulsaron a Lola a perseguir su sueño de ser escritora. Aunque no de manera profesional, porque dice no se gana dinero, pero ya nadie le quita las diferentes publicaciones que tiene en su haber. Algunas de ciencia ficción, otras acerca de su posición ante el feminismo, la identidad y la teoría queer. El último de los títulos, previsiblemente, verá la luz en 2021. Ahora mismo yo estoy escribiendo sobre ese tema. He escrito un libro que espero que se publique para el año que viene sobre ese tema, sobre cómo se ha construido un conflicto entre el feminismo, por un sector del feminismo, entre el feminismo, la teoría queer y el activismo trans, cuando son perfectamente compatibles, los tres, por intereses, se ha construido como siempre por intereses. Cuando le preguntamos por ese primer libro que publicó y que le llevó a cumplir su sueño de ser escritora, así nos cuenta cómo lo vivió. Fue gloriosa, la verdad es que el primer libro lo recuerdo como una ilusión enorme y una alegría enorme, sí. Fue una novela, La Rosa de las Nieblas, de ciencia ficción, que la quiero ahora reeditar, pero fue muy, muy potente, sí. Sí, sí. A día de hoy, por diferentes razones médicas, Lola ya está jubilada y esto le permite dedicarse no solo a escuchar libros a través de diferentes plataformas digitales, sino que también viaja y colabora con proyectos políticos como, por ejemplo, Mujeres de Negro contra la Guerra. Estuve en Mujeres de Negro contra la Guerra en el Grupo de Madrid un tiempo y sigo en la red, no participo mucho, pero ahí sigo y me ha enseñado mucho, desde luego. Quiero decir, ahora, por ejemplo, a la hora de abordar el conflicto este en el tema feminista transqueer, veo muchas cosas de los conflictos, ¿no? De cómo se va creando la idea del enemigo. Entre otros destinos, conoce Belgrado, Jerusalén y Colombia. Pero a mí de Colombia lo que más me gustó, eso siempre lo digo porque me gusta decirlo, es verdad que tiene paisajes muy alucinantes, pero a mí lo que más me gustó fue la gente. La gente era súper amable, súper enrollada, daba gusto, ¿eh? O sea, eso me gustó mucho. Los viajes esos son muy potentes. Y así, capítulo tras capítulo, hemos ido conociendo a Lola Robles, nuestra magnolia protagonista. Una persona extrovertida, reflexiva, que disfruta jugando con su sobrino y su sobrina y que se siente muy de Madrid. Tanto que lamenta pensar que no podría sentirse como en casa en ninguna otra ciudad. Lola, una persona a la que le encantaría saber cantar. Yo creo que si dijera, si en vez de escritora, ¿qué te gustaría ser? Saber cantar bien. Y oye, ¿quién sabe si viviremos otras vidas? Por si acaso, Lola tiene claro cuál sería su deseo y esperamos que se le cumpla. Si pudiera volver a vivir, pero una vida alternativa, o sea, a esta. Yo he vivido esta vida como mujer, pero me gustaría vivir otra vida como hombre, a ver qué pasa. O como hombre trans, por ejemplo, a partir de la adolescencia. Pero que fuera como una bifurcación, ¿no? O sea, no en lugar de esta, sino vivir, tener otra, decir, pues ahora puedo vivir otra vez la vida de otra manera. Vosotros el bacalao, todo atado, bien atado, para hacer los reyes del sarao, jurao, que eso se acaba. tuago o resulta lor, falle mon amor. Estaba el aquelarre de Tremenda Jauría, en este caso, acompañadas de La Basu, Jazz Woman y Aneguria, tema que abre ese trabajo de Tremenda Jauría, su último trabajo. Vamos ya con la última parte del programa y, como te anunciamos al principio, vamos a escuchar la entrevista que le realizamos a Carlos Márquez Marcet, director de la película L'amor de Guillem, una película que el pasado 30 de abril en el Centro Niemeyer de Avilés se ponía punto final, protagonizaba la clausura de la novena muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, que desde el 8 de abril se celebró en Asturias, en distintas localidades asturianas. Y tuvimos oportunidad de charlar con Carlos Márquez Marcet sobre su película, precisamente ese mismo 30 de abril. Así que nada, escuchamos esa entrevista. Yo estoy en el manicomio, pero quisiera salir. Parece que tenemos un poquito de problema con el archivo. Vamos a escuchar este tema de Descaradas y enseguida te lo ponemos. Yo estoy en el manicomio. Esta noche es la noche de noches. Yo estoy en el manicomio. Me iba yo pa'l centro, dispuesta a disfrutar. Bajaba por la rambla y no sabía qué pensar. Me encuentro a un colega, le pregunto por el Paco y me dice que Paco, el que te vendió por taco. No estaba muerto, no, no, no estaba muerto, no, no, no estaba muerto, no, no. Y es que aún puedes casarte con una joven princesa, porque hay cosas que no cambian en Guardines, no hay sorpresa. Si eres bueno paga caro, si no paga será feo. Vaya mierda de argumento para un robo tan perfecto. No estaba muerto, no, no, no estaba muerto, no, no, no estaba muerto, no, no, puto ratón. No, señores, no me forma de pensar y no paso por el aro y aunque tenga que luchar, racismo y fascismo no se pueden tolerar. No, señores, no me adapto a su forma de pensar, porque un nazi como tú, tururú, que no sabe ni la U, tururú, y porque un nazi como tú, tururú. Pues estamos con Carlos Márquez Marcet, director de L'amor de Guillem, la película que clausura hoy la novena muestra de cine social y derechos humanos de Asturias.

Bueno, estamos trabajando en un guión que llevamos hace un par de años escribiendo, un guión con que trabajamos a través de unos talleres que hicimos con Geraldine Chaplin, una Chaplin, y el padre de una marida de Geraldine. Y bueno, estamos ahí en proceso de financiación ahora, si va bien para rodar en 2022. No quiero contar mucho por ahora, porque siempre da mala suerte hablar de los proyectos cuando todavía no son, pero no tiene que ver con la muerte, digamos. Pues muchas gracias, Carlos, y esperemos verte en próximas ediciones de Musoc. Hasta luego. Un saludo, chao, chao. Les travailleurs et les enfants à la console, les sans-papiers, les prisonniers, les militaires vont à la guerre. Il y a 30 ans, les mêmes bus, je suis toujours au même endroit. Este tema de banda Basotti que está sonando, la clase ouvrière, la clase obrera, vamos a poner punto final al Maravallu de hoy. Un Maravallu que arrancábamos hablando con Patricia Simón y Eloy de Laza, de ese podcast 15M, Dormíamos, Despertamos, ese podcast que todos los lunes a las 10 de la mañana se emite en Carne Cruda y también en esta emisora. También te hablamos de esas Magnolias de Acero, ese último capítulo de Magnolias de Acero, y escuchamos en la voz de Lola, que ha sido la protagonista de este último Magnolias de Acero, un proyecto del Salto Radio junto a Radio Almenara. Y en la última parte del programa escuchamos esa entrevista con Carlos Márquez Marcet, director de La Morte Guille, en la película que clausuró la novena muestra de cine social y derechos humanos de Asturias. Esto fue todo el contenido de nuestro programa. La banda sonora la puso la Fundación Robo, con los temas Ahora que estamos en pie, Cómo hacer crack de Nacho Vegas y La paloma de La Paz. Y también escuchamos a Tremenda Jauría, Descaradas, y en este punto final a la banda Basotti. Con ellas nos vamos. Un besín para todos y para todes, y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. Sí, tú, que estás ahí escuchando. ¿Sabes lo que es esto? Radio Crash 105 FM.